Gonzalo Queipo de Llano y Sierra. Biografía editada por Orionce para su escucha y difusión a través de ivox.com. Gonzalo Queipo de Llano y Sierra, Marqués de Queipo de Llano, Tordesillas, 5 de febrero de 1875, Sevilla, 9 de marzo de 1951, fue un militar español, teniente general del arma de caballería, conocido por su participación en la Guerra Civil Española. Educado en un seminario, combatió en la Guerra Hispano-Estadounidense y en la Guerra del Rif, ascendiendo a general de brigada en 1923. Aunque apoyó en un principio al dictador Miguel Primo de Rivera, sus críticas hacia su política provocaron su postergamiento y traslado a la reserva en 1928. Conspiró para derribar la monarquía alfonsina y dirigió la cuartelada de Cuatro Vientos, 1930, lo que le obligó a exiliarse en Portugal. Proclamada la República, fue nombrado capitán general de Madrid e inspector general del ejército, contribuyendo de forma fundamental al éxito de las reformas militares de Manuel Azaña. Con posterioridad fue nombrado jefe del cuarto militar del presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, del que llegaría a ser consuegro, hasta que renunció en 1933 a raíz de las críticas recibidas, dado su cargo, por una serie de injerencias en la vida política. Cada vez más descontento con el rumbo que iba tomando la política republicana, y en especial tras la destitución de Alcalá Zamora, fue junto con Mola y Sanjurjo uno de los cabecillas principales del golpe militar contra el gobierno del Frente Popular, cuyo fracaso parcial originó la Guerra Civil Española. Con un número reducido de hombres, nota 1, dirigió el golpe militar en Sevilla, uno de los baluartes frente populistas, e inició una fuerte represión que ocasionó solamente en Sevilla en el periodo comprendido entre el 18 de julio de 1936 y enero de 1937, la muerte de 3.028 personas. Nota 2. Se destacó por su uso de la radiodifusión como medio de guerra psicológica, con sus famosas charlas a través de Unión Radio Sevilla. Nombrado jefe del Ejército del Sur, asumió el gobierno militar y civil, y a lo largo de la guerra actuó con casi total independencia, lo que llevó a que se le conociera como el Virrey de Andalucía. Ascendido a teniente general y condecorado con la laureada de San Fernando tras su triunfo en la Guerra Civil, fue sin embargo cada vez más postergado por Franco, al que se refería con el pintoresco apodo de Paca la Culona. Notas 3, 4 y 5. Vida. Primeros años. Gonzalo era hijo del juez municipal de Tordesillas, Gonzalo Queipo de Llano y Sánchez, y de Mercedes Sierra y Vázquez de Novoa. Sus otros hermanos eran Tomás, Gerardo, Alfredo, Aurelio, Rosario, Encarnación y María Luisa. Según costumbre de la época, realizó los estudios secundarios en el seminario diocesano local. Tras una etapa formativa como músico de trompeta, ingresó a los 18 años en la Academia de Caballería de Valladolid, nota 6, donde recibió una formación militar poco técnica aunque cimentada en los tradicionales principios del amor a la patria, obediencia al mando, culto al honor, lealtad, valor frente al enemigo y disciplina ante todo. Aunque más dotado para las letras, en palabras de su madre, Gonzalo, tenía raza, nota 7, y así finalizó su formación en la academia, 1893-1896, ingresando como segundo teniente siendo destinado a la guerra colonial de Cuba. Allí obtuvo 5 cruces de la reina Cristina por méritos de guerra, ascendiendo hasta capitán. Nota 8. Tras la derrota de 1898 regresó a España, con lo puesto, nota 9, y en 1901 contrajo matrimonio con Genoveva Martí Tobar, hija del presidente de la Audiencia de Valladolid. Nota 10. Tratándose de una biografía militar, hay que tener en cuenta que el oficial que ingresa en el ejército es un funcionario del Estado sujeto a reglas burocráticas comunes, sueldo con incentivos, escalafón e historial reflejado en hojas de servicio. La única posibilidad de promoción para muchos oficiales sin patrimonio era ir voluntarios a Marruecos, donde el sueldo era más alto en todos los grados, nota 11, y donde se concedían generosamente los ascensos por méritos de guerra. En la confusión político-militar que fueron las guerras coloniales se había reintroducido en 1910 por el ministro de la Guerra de turno, general Luque, la ley de ascensos por méritos de guerra. Una práctica nefasta contra toda lógica militar sensata. Los ascensos y medallas pensionadas solían concederse para recompensar un mal entendido heroísmo, que se medía en función del número de heridas recibidas, y no de los resultados militares reales, desconsiderando las pérdidas de vidas humanas sacrificadas en ataques a pecho descubierto. Un sistema de valoración de méritos que proporcionó, mayoritariamente, ascensos y recompensas a los oficiales de infantería y caballería, supervivientes de algunos disparatados ataques, en detrimento de otros militares, tales como los artilleros y los médicos, o los destinados en servicios complementarios, sin cuyo concurso la guerra no podía ser llevada a cabo con éxito. Nota 12. El capitán Queipo de Llano se dio a conocer en 1909 en una expedición a Melilla con el regimiento de lanceros de la Reina, nota 13. En 1910 es sorprendido por la policía cuando se disponía a batirse en duelo con un periodista, nota 14. En el mismo año es encerrado en la prisión militar del Castillo de Santa Catalina, Cádiz, por haberse significado en una manifestación de oficiales en Madrid ante el periódico La Correspondencia Militar. Nota 15. Vuelto a Marruecos, pronto alcanzó el grado de coronel y se dedicó en parte a negocios de intermediación como comisionista de carbón inglés. Nota 16. Apareció de nuevo en la prensa como partícipe en el duelo entre el general José Sanjurjo y el coronel José Riquelme, en calidad de padrino del primero. Nota 17. En 1923 fue ascendido a general de brigada saliendo destinado a la segunda jefatura de la zona de Ceuta. Nota 18. Actividad conspirativa. A pesar de su formación militar, Queipo tenía una teoría recíproca y personalista, que no institucional, de la lealtad. Solo debo lealtad a la persona que me es leal. Nota 19. Proclamada la dictadura, Queipo de Llano tuvo roces continuos con el dictador, general Primo de Rivera, 5 años mayor que él, que había sido buen amigo suyo. Fundó en Ceuta en 1924 una publicación política llamada La Revista de las Tropas Coloniales. Nota 20. Por desavenencias con su superior, el general Manuel Montero Navarro, fue expedientado y luego destinado como segundo jefe al gobierno militar de Cádiz. Al mes siguiente regresó a la campaña de Marruecos, 30 de agosto de 1924, de nuevo como segundo jefe de la zona de Ceuta. El dictador se nombró a sí mismo alto comisario y general en jefe del ejército para dirigir de forma personal y directa su proyectada estrategia. En ese mes de septiembre Queipo participó activamente con su columna en numerosas y sonadas acciones, como las batallas de Benisellat y Zinat. Nota 21. Experto en arriesgadas cargas de caballería, fue sumariado y arrestado 2 meses en Ferrol, nota 22 por una presunta negligencia en la protección de la columna del general José Riquelme y López Bayo. Nota 23. Ya en la península, el resentido general fue destituido como gobernador militar de Córdoba por haber afirmado públicamente que las letras UP, tanto podían significar Unión Patriótica, el partido del régimen, como urinario público. En ese año se produjo el intento de derrocamiento de la dictadura conocido como la Sanjuanada de 1926. El 17 de mayo de 1928 la Junta Clasificadora del Ejército, controlada por Primo de Rivera, decidió pasar a Queipo a la reserva, nota 24, por indisciplinado, díscolo y difícil de ser mandado, por lo que no podía ascender. En una de sus destituciones tuvo que ayudarse económicamente fabricando jabón casero y vendiéndolo personalmente por los comercios de Madrid. Nota 25. Una vez caída la dictadura, había despotricado tanto contra Primo de Rivera que sus hijos José Antonio y Miguel, Sancho Dávila y unos cuantos parientes jóvenes arremetieron contra él a puñetazos en una cafetería. Nota 26. Durante el mandato del general Berenguer y fracasada la sublevación de Jaca, el 15 de diciembre de 1930, Queipo se implicó como codirector en el putsch prorepublicano, del aeródromo de Cuatro Vientos, Madrid, notas 27 y 28. En esta acción, llevada a cabo junto con Ramón Franco, se hizo con la estación de radio y difundió la falsa noticia de que se había instaurado la República en toda España. Sublevada guarnición Madrid. Proclamada República. Toque Diana. Sofocada fácilmente la asonada por el general Orgaz, que rodeó el aeródromo y aprisionó al personal sublevado, huyeron en tres aviones en dirección a Portugal no sin antes arrojar unas octavillas sobre Madrid. En Lisboa solicitó pasaportes para Francia, Bélgica y Holanda. Nota 29, refugiándose en Francia, donde trabó conocimiento con Indalecio Prieto, nota 30, así como con Marcelino Domingo, entre otros republicanos españoles. Fue incoado un proceso militar a los responsables del pronunciamiento, nota 31, pero al encontrarse huido ante las requisitorias judiciales, el 25 de febrero de 1931 fue dado de baja en el ejército por una real orden, por hallarse ausente de su destino más de dos meses. Nota 32. Sin embargo, tal desatinada aventura convirtió a Queipo de Llano en un popular héroe republicano. El exilio duró poco, pues el 14 de abril de 1931 se proclamó la Segunda República. Regresó aclamado a España para ser rehabilitado inmediatamente por el gobierno provisional como capitán general de Madrid, nota 33, más tarde Primera División Orgánica, convirtiéndose en poco tiempo en uno de los militares fundamentales de la democracia, apoyando con aplomo como inspector general del ejército y como miembro del Consejo Superior de Guerra las reformas implantadas por Manuel Azaña, notas 34 y 35, aunque el ministro de la guerra desconfiara de sus aptitudes. Nota 36. Como capitán general se mostró dispuesto a hacer cumplir el código de justicia militar ante cualquier incidente de orden público. Instalado con su familia en una residencia adecuada a su rango en la calle García de Paredes de Madrid, Queipo de Llano comenzó a sentir la República como cosa propia. Lo mismo aparecía en un desfile montando la yegua favorita, que había pertenecido al rey, nota 37, que utilizaba el automóvil blindado que había sido de Primo de Rivera para desplazarse. Se le acusa durante esta época de abusar de su privilegiada posición en el reparto de favores, lo que más tarde él mismo denigrara como enchufismo. Nota 38. Ascendido a general de división, fue nombrado jefe del cuarto militar del presidente de la República Alcalá Zamora, nota 39, con el que emparentó como consuegro, nota 40, hasta el 9 de marzo de 1933, en que fue relevado del mismo tras conocerse una serie de injerencias políticas realizadas por el general con algunos parlamentarios. Nota 41. Reconozco, dijo el general, que he cometido una ligereza, y por eso me voy. He puesto mi cargo a disposición del presidente de la República. Nota 42. Precisamente con la intención de mantenerlo alejado de la política se le nombró director general de Carabineros, nota 43, pero debido a la publicación de una carta reservada en el periódico Informaciones, en defensa del salario de sus subordinados, el Consejo de Ministros lo destituyó. Nota 44. A partir de ese momento quedó relegado a un segundo plano, aunque un posterior gobierno de la derecha, que incluía a Lerroux y Gil Robles, le nombró inspector general de carabineros. El aura republicana de Queipo se iba extinguiendo lentamente. Prolegómenos del golpe de Estado. La política militar de los sucesivos gobiernos democráticos encontró la oposición del espíritu conspirativo de buena parte del ejército. La destitución del conservador Alcalá Zamora como presidente de la República por el Parlamento, operó un cambio profundo en el ánimo de Queipo de Llano. Esgrimiendo los argumentos catastrofistas, la profanación de las esencias patrias y otros tópicos habituales a la ideología conservadora, y evocando misiones salvíficas irrenunciables, en sus memorias Queipo se atribuye la iniciativa de un golpe militar necesario contra el recién instaurado gobierno del Frente Popular, si bien delegando su organización en el sistemático general, Emilio Mola Vidal. Nota 45. Pero en realidad su incorporación a la trama fue tardía. Tras un viaje por Alemania, en febrero de 1936, el exiliado general José Sanjurjo Sacanel comprobó las posibilidades de los regímenes totalitarios. Aunque había salvado la vida al ser amnistiado tras otro pronunciamiento fallido 4 años antes, conocido como la Sanjurjada, aceptó encabezar una rebelión militar, organizada esta vez con más método por el general Mola, junto a otros generales de prestigio. Mola, conocido durante la preparación del golpe como el director, era un general de brigada africanista, ególatra, nota 46, e inteligente, que no habría contado en un principio con Queipo de Llano. En su diseño del golpe convergente sobre Madrid, él mismo avanzaría desde el norte, Franco desde el sur y Godet desde el nordeste. Una vez tomada la capital por las armas, Sanjurjo acudiría en avión desde Portugal, se haría cargo de un hipotético directorio militar, en el que Mola sería ministro de Gobernación. Queipo de Llano insistía en colaborar prometiendo convencer para la causa al general Miguel Cabanellas. Nota 47. Era ya un maduro general de división, de temperamento temerario y con suficiente experiencia africanista. Desde el bienio radicalcedista el gobierno le había confiado la Inspección General de Carabineros, cargo relativamente menor, aunque bien remunerado, pero que lo obligaba a viajar. Como él mismo declararía cínicamente más tarde, eso le permitió desplazarse por todas las guarniciones de España burlando la vigilancia del gobierno del Frente Popular, contactando con algunos de los militares comprometidos en el alzamiento. Al no tener mando en ninguna plaza, Queipo quería sublevarse en Valladolid, su tierra. Su adscripción a la guarnición de Sevilla, cabeza de la segunda división orgánica, no se decidió hasta finales de junio de 1936 por la dirección del Comité de Conspiradores. Queipo pregonó después que sus compañeros de intriga le habían largado el mochuelo de Sevilla. Nota 48. Los golpes de Estado europeos anteriores habían tenido éxito siguiendo unos patrones represivos precisos. Nota 49. En este caso se trataba de un golpe militar o pronunciamiento militar. Cuando la toma del poder legítimo del Estado es realizada por miembros de las Fuerzas Armadas. Las instrucciones circulaban de manera secreta y efectiva entre Mola y los militares comprometidos. El punto débil del complot eran los mandos indecisos, así como el comportamiento aleatorio de la Guardia Civil. Para evitar los abusos africanistas, que también conocían, habían convenido no concederse ascensos ni recompensas por hechos de guerra, al menos mientras durase la campaña. Al producirse la rebelión en las guarniciones de Marruecos, el 17 de julio de 1936, Queipo de Llano se encontraba en Huelva simulando una inspección. Estando en el cine fue informado de la ejecución del golpe, seña para el comienzo de lo planeado. el 11 de julio ya había enviado a su familia desde Madrid a casa de su hija casada en Málaga, por creerla un buen refugio. Notas 48, 49 y 50. Burlando la vigilancia gubernativa, no se presentó hasta la madrugada del 18 de julio en Sevilla, donde esperaba contar con la preparación civil de José García Carranza, el algabeño, un famoso torero y hombre de acción local al que no conocía, pero que se le ofreció con 1.500 falangistas. Nota 51. Pero a la hora de la verdad, los prometidos falangistas se quedaron en 15, a los que se añadieron otros 60 liberados de la cárcel más tarde. El Estado Mayor de la División y una gran parte de la numerosa oficialidad de guarnición en Sevilla estaba avisada del complot, incluyendo a la Guardia Civil, y a la espera de órdenes. Nota 52. Una descripción pormenorizada de la rebelión militar fue publicada por el gobernador civil republicano José María Varela Rendueles. Nota 53. La sublevación en Sevilla. Artículo principal. Golpe de Estado de julio de 1936 en Sevilla. Los preparativos deben hacerse rápidamente y con el mayor sigilo, a fin de llamar la atención lo menos posible, especialmente en el caso de que haya jefes no simpatizantes del movimiento que vivan en el cuartel. Deberá tenerse previsto el caso para la actuación consiguiente y mejor aún prevenirlo y evitarlo, por la desmoralización que puede traer a la tropa. Antes de salir del cuartel, tener preparadas las municiones, armamento, unas botellas de coñac, granadas de mano y, si es posible, un desayuno en frío según la hora de la salida. Se dará a beber coñac a la tropa, muy importante, y se la arengará en tonos patrióticos, pero haciendo presente también que los generales directores del movimiento prometen el ascenso a los que se distingan, o un destino civil, según sus deseos, lo mismo que a los cabos y a los soldados el trabajo necesario y seguro, o un destino según sus aptitudes. Nota 54. Queipo se hospedaba en el Hotel Simón, desde donde se desplazó en coche al edificio de la división, capitanía, situado en la Plaza de la Gavidia, en el centro de Sevilla, donde es escondido por los oficiales cómplices. Uniformado, armado y rodeado de una camarilla de conscriptos, se dirige al jefe de la segunda división orgánica, el general Villa Abrille, que no le presenta oposición, más bien estaba preocupado por el fracaso del golpe y el exilio consiguiente, como le ocurriera a Sanjurjo. Y Queipo lo mantiene retenido en un despacho de la propia división junto al general de artillería López Biota. A continuación se traslada al acuartelamiento del regimiento Granada número 6, antiguo Soria, situado en las proximidades de la división, donde se encuentra con la oposición de su coronel Manuel Allanegui Lusarreta, al que también detiene. Ante la postura indecisa de la oficialidad, logra hacerse con el mando del mismo. Nota 56. Queipo manda capturar inmediatamente la maestranza de artillería, con lo cual se priva a los posibles opositores al golpe, de las armas necesarias para hacerle frente. Sevilla, La Roja, ciudad con un amplio movimiento obrero, se aprestó en precario a su defensa en barrios como Triana, La Macarena, San Marcos, San Julián y otros. En los que tras un llamamiento a la huelga general lanzado desde Unión Radio de Sevilla, se formaron barricadas y se incendiaron iglesias y algunos edificios pertenecientes a la aristocracia, tales como los de las familias Marañón, Fernández Palacios, Grosso, Delgado Brackenbury y la del marqués de Villamarta, así como la fábrica de jabones y perfumes del marqués de Luca de Tena, propietario del diario ABC y, según se supo luego, implicado en la sublevación. Fingiéndose leales a la República, y mediante otros engaños, los oficiales del Regimiento de Artillería Tercero Ligero proveen a los demás facciosos de medios para hacerse con el control del centro de Sevilla. usando el tiro de piezas de artillería contra los edificios civiles, Hotel Inglaterra, Telefónica, Gobierno Civil, los militares sublevados consiguen la rendición del gobernador civil y la toma del edificio Telefónica, situada en la Plaza Nueva. Cabe destacar la magnánima descripción de su clemencia, en el pequeño patio de la división, para con los 200 guardias de asalto tomados prisioneros y condenados inmediatamente a muerte, descrita con sencillez castrense por el mismo Capo en sus memorias. Denota una besania no justificable. Nota 57. Ilustración, nota a pie de ilustración. Mapa de los enfrentamientos en el centro de Sevilla el 18 de julio de 1936. Nota 55. Ilustración, nota a pie de ilustración. Murallas de la Macarena, donde fueron asesinados preferentemente los condenados por el aparato jurídico militar de Queipo. Aparte del pelotón de fusilamiento, era reglamentaria la presencia de un sacerdote y un médico, que certificaba la defunción. Finalmente el pelotón desfilaba por delante del cadáver. Notas 58 y 59. Estaba previsto que en un principio, antes de que empezasen a hacerse efectivas las sanciones a que diera lugar el bando de estado de guerra, debían consentirse ciertas revueltas generadoras de caos social a cargo de comandos civiles armados, pioneros o pistoleros, lo que el falangista Dionisio Ridruejo postuló como represión informal y espontánea. Nota 60. En realidad se trataba de la destrucción física de los cuadros de los partidos del Frente Popular, de los sindicatos obreros y de las organizaciones masónicas, sin perder de vista tampoco a los partidos democráticos más moderados y a las personalidades independientes. Se puede hablar de una operación perfecta de extirpación de las fuerzas políticas que habían patrocinado y sostenido la República. Dejando aparte anécdotas hagiográficas escritas por amigos del general Queipo, notas 61, 62 y 63, la toma consolidada de Sevilla en los días siguientes por el tercio y los regulares llegados de Cádiz, se produce por el empleo indiscriminado de la artillería y del salvaje terror africanista en los barrios que resistían. Para reducir los costes de la rebelión ante posibles represalias y como respuesta a la resistencia de los adversarios, los golpistas habían acordado emplear en territorio español las mismas medidas represivas y de escarmiento de Marruecos. Nota 64. Una combinación brutal de detenciones, violaciones, fusilamientos, emasculaciones y otras sevicias. Los crímenes, sin ningún tipo de juicio, declaración o defensa, se sucedieron generalmente junto a los cementerios o en las cunetas de las carreteras. En los libros de los registros civiles de juzgados y en los de cementerios, puede leerse: desconocido o bien fulano, fallecido el día XX de julio de 1936, alas, en blanco, a consecuencia de aplicación del bando de guerra. En otros casos el médico certificaba lo evidente, por herida de bala, hemorragia, anemia aguda, etc. La acusación era verbal, sobre la base de delaciones, listas negras o informes oficiosos, en todo caso consentidos o inducidos por la autoridad militar. Nota 65. Se los llevaban y eran fusilados en el acto. En los escasos registros o sumarios encontrados, las víctimas civiles fueron acusadas de delitos tales como ser votante de izquierda, ser familia de republicanos destacados, haber discutido con alguien de política o haber mirado mal al cura. Nota 66. Cualquier cosa, por insignificante que fuera, podía ser motivo para el escarmiento. Es necesario crear una atmósfera de terror, hay que dejar sensación de dominio eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todo el que no piense como nosotros. Tenemos que causar una gran impresión, todo aquel que sea abierta o secretamente defensor del Frente Popular debe ser fusilado. General Mola, instrucción reservada. Base quinta. Siguiendo los usos castrenses, la sublevación se consumó formalmente con la lectura del bando firmado por el general Queipo de Llano con el sello de la República, nota 67, declarando con naturalidad el estado de guerra en la Plaza Nueva, delante del ayuntamiento. Queipo de Llano dispuso que se leyera por la radio cada media hora. En su virtud, convirtiendo a los leales a la República en traidores, o la justicia al revés, en palabras de Serrano Suñer, el general se hizo con la fuente de toda legitimidad. En un primer ensayo de autoselección que Queipo había dispuesto para poder distinguir a las personas de orden y amantes de la verdadera justicia, todos los que por tal se tengan deben presentarse al gobierno civil o jefatura de la división a ofrecer el concurso que su conciencia le dicte. Nota 68. A sus 61 años, asentado en Capitanía nota 69 y, con la ayuda del teléfono, del telégrafo, nota 70 y, del micrófono, se convirtió en el cabecilla indiscutible para Andalucía del plan represivo maestro, llamado técnicamente por los historiadores, limpieza política. Nota 71. Una voluntad premeditada y programada de aniquilamiento de la democracia aplicando sistemáticamente la brutalidad en todo el país, conforme se desarrollara el golpe de Estado. Inicio de la represión. El general vallisoletano contó con la inestimable ayuda de una nomenclatura local que supo elegir. Los militares comandante José Cuesta Monereo, Estado Mayor, nota 72, capitán de la Legión Manuel Díaz Criado, delegado de Orden Público, y los auditores Felipe Acedo Colunga y Francisco Bohórquez Vecina, que se encargaron respectivamente de la planificación del golpe y de la represión de sus opositores, mediante la ley marcial impuesta por el bando de guerra, redactado por ellos mismos con la firma de Queipo de Llano. Nota 73. Nombró gobernador civil de Sevilla a su amigo Pedro Parías González, nota 74, quien, buen conocedor y, algo cacique, en palabras de Queipo, le asesoró sobre el terreno en la elección de alcaldes y de los colaboradores más idóneos para cada función. Nota 75. Entre las personalidades colaboradoras dignas de mención cabe citar a Ciriaco Cascajo Ruiz, Luis Zurdo Martín y Bruno Ibáñez Burín en Córdoba. Gregorio de Haro Lumbreras en Huelva. Manuel Gómez Cantos, nota 76, Manuel Carracedo Blázquez y Manuel Pereira Vela en Badajoz. José Valdés Guzmán, José Nestares Cuellar y Antonio González Espinosa en Granada. Santiago Garrigós Bernabéu en Sevilla. Francisco García Altedi y Carlos Arias Navarro en Málaga. Eduardo Valero Valverde, Pedro Gébeno Isla Bernade y Adolfo de la Calle Alonso en Cádiz, entre otros. En cuanto a los obreros, nadie me ganará en amor al proletariado, cuyas legítimas conquistas apoyará el ejército. Nota 77. Me dirigía a los obreros en tono paternal. Que me hiciesen caso a mí era lo más conveniente para ellos, pues yo tenía una idea muy arraigada de que el pueblo era igual que los niños, a los que hay que cuidar y mimar cuando son buenos, pero que no se pueden dejar nunca sin castigo sus malas acciones. Queipo de Llano, Memorias. Nota 78. Por el hecho de proclamar el bando, en las plazas públicas de cada lugar, quedaba automáticamente implementado el estado de guerra, con todas sus consecuencias. La mirada que acusa, el dedo que denuncia, la mano que apunta los nombres en la lista, estaban dentro de los pueblos, y muchas de las víctimas eran conducidas a la muerte por vecinos conocidos. Nota 79. Con su autoproclamada autoridad, el general que fue expulsado por dos veces del ejército, nota 80, consiguió la legitimidad jurídica. El fiscal Felipe Acedo Colunga sentó jurisprudencia. Considerando que el excelentísimo señor general don Gonzalo Queipo de Llano, una vez posesionado del mando militar de la división, y declarado el estado de guerra, es la única autoridad legítima ante la tradición de la patria y su historia futura. Nota 81. Durante 5 días no hubo mayor autoridad que él en Andalucía. La subsiguiente represión se desencadena bajo una seriación de bandos y órdenes más específicos que emanaban directamente del general Queipo de Llano. Se dictaron instrucciones precisas para que no se inscribiera a los asesinados en los registros civiles, con la intención de dejar el menor rastro posible. Nota 82. Este estado de cosas duró hasta el 28 de febrero de 1937, cuando el general Queipo de Llano telegrafía a los gobernadores militares de las provincias ocupadas. Ordene a todas las autoridades dependientes de su jurisdicción se abstengan de ordenar aplicación mis bandos en que se imponga última pena, debiendo seguirse procedimiento judicial que indique el auditor. Nota 83. Iconografía de Queipo de Llano. El retrato del general Queipo de Llano posando bien de uniforme, nota 84, bien hablando por la radio, nota 85, o sus apariciones en la prensa en los actos oficiales, nota 86, formaba parte del aparato propagandístico del golpe, como culto al héroe, y su exposición pública era obligatoria. Queipo prohibió tomar fotografías en todo el territorio sublevado, bajo pena de muerte. Etapas represivas. En este proceso los historiadores distinguen cronológicamente 3 estadios solapados en el bando rebelde. Primero. Empleo sistemático del procedimiento expeditivo del asesinato sin formación de causa, al amparo del bando de guerra. Represión paralegal y regular. Segundo. Actuaciones del delegado de orden público. Represión paralegal regular. Tercero. Formalmente desde febrero de 1937, mediante consejos de guerra. Represión institucionalizada o juridificada. Notas 87 y 88. Los auditores rebeldes tipificaron 3 ficciones jurídicas. Rebelión, auxilio a la rebelión, y excitación a la rebelión. Nota 89. Responsabilidad en el asesinato de Federico García Lorca. Ian Gibson acusó en su biografía de Lorca, a Queipo de haber ordenado el fusilamiento del poeta y dramaturgo español Federico García Lorca. Queipo, en conversación telefónica, habría dicho la frase clave, «Dadle café, mucho café». De esta conversación, sin embargo, no existe constancia documental, conservándose únicamente el testimonio del telefonista de la Capitanía de Sevilla, relatado posteriormente a sus parientes. La frase clave escondería el acrónimo, «Camaradas arriba Falange Española», grito usado tras los fusilamientos llevados a cabo por los milicianos de la Falange Española. En el caso de Lorca fue el abogado de la CEDA, Juan Luis Tres Castro de Medina, junto al exdiputado Ramón Ruiz Alonso los que dieron el grito tras el fusilamiento, consentido por el capitán José María Nestares Cuellar. Por añadidura, Queipo de Llano fue el más antifalangista de todos los generales del bando nacional, debido a su oposición a la dictadura de Miguel Primo de Rivera y a las profundas divergencias con su hijo José Antonio, que llegó a abofetearle. El enredo jerárquico. La muerte accidental de Sanjurjo el 20 de julio dejó un peligroso vacío en la dirección militar de los golpistas. Se suscitó un importante conflicto de mando entre los cabecillas de la rebelión. Los generales Cabanellas y Queipo de Llano tenían más antigüedad que el general Franco. Varela y Mola eran de rango inferior. El 24 de julio de 1936 se constituyó en Burgos una llamada Junta de Defensa Nacional, presidida por el general Cabanellas, que pretendió un cierto control administrativo jurídico colegiado del nuevo Estado. Esta Junta de Defensa Nacional, que provisionalmente asuma el poder hasta que se constituya en Madrid el directorio militar que gobernará España. Nota 90. En un primer momento la Junta distribuyó las funciones de guerra entre los caudillos con cierta ambigüedad calculada nombrando a Queipo de Llano el 26 de agosto general en jefe de las fuerzas que operan en Andalucía, al general Mola, general en jefe del Ejército del Norte, y al general Franco, jefe de las fuerzas de Marruecos y del Ejército Expedicionario, nota 91, que los servicios de prensa interesados traducían como Ejército de África y Sur de España. Nota 92. En calidad de tal, Franco había instalado transitoriamente su cuartel general aparte en Sevilla en el requisado Palacio de Yanduri donde, aún hoy, hay una placa conmemorativa. Nota 93. Queipo tenía su cuartel general en Capitanía, y venía utilizando para sus conquistas en Andalucía a moros y legionarios que Franco traía de África. Pero esta autonomía de mando duró poco tiempo para el general Queipo de Llano, quien a finales de septiembre de 1936 se vio forzado a intervenir en una reunión secreta en una finca ganadera próxima a Salamanca en la que, contra las previsiones iniciales de la Junta de Defensa y, seguros de interpretar el verdadero sentir nacional, varios militares decididos eligieron al general Franco, nota 94, como jefe del gobierno del Estado. Función suficientemente explícita, en los sistemas democráticos de gobierno, que llevaba aparejada la de general en jefe de los ejércitos, generalísimo, en la hipérbole retórica fascista. Nota 95. A renglón seguido Franco dio un oscuro golpe dentro del golpe, usando un truco legalista de su asesor Martínez Fuset, nota 96. Se autonombró jefe del Estado, el caudillo, y subordinó bajo su mando de manera irreversible a todos los generales sublevados llevando en adelante la dirección militar y civil y dando paso al régimen totalitario, conocido más tarde como Movimiento. Notas 97, 98 y 99. En su charla radiofónica, Queipo dijo escuetamente de Franco. Se le ha conferido en honor de sus excepcionales condiciones el primer puesto para salvar a España de la canalla marxista. Nota 100. En relación con estos hechos, tres enigmas históricos parecen cuestionar la sinceridad del plan golpista. Primero. Los generales de división Queipo de Llano y Franco no fueron incorporados a la Junta de Defensa Nacional desde el primer momento, lo que permitió maniobrar a Mola. Segundo. Las oscuras relaciones jerárquicas de subordinación entre los diferentes generales de la cúpula insurgente en los primeros días del golpe, entre el 19 de julio y el 30 de septiembre de 1936. Tercero. ¿Por qué el general Queipo de Llano no se opuso en la reunión de Salamanca, junto a Cabanellas siendo los de mayor antigüedad, al nombramiento de Francisco Franco como generalísimo? Jefe del Ejército del Sur. Una vez confirmado como general jefe del Ejército de Operaciones del Sur, Queipo siguió devengando haberes como jefe de la Segunda División Orgánica, y como general inspector del Cuerpo de Carabineros. Organizó las fuerzas de la región andaluza ocupada, asumiendo los asuntos militares y los de la gobernanza, actuando con aparente independencia durante toda la guerra, lo que le valió el sobrenombre de virrey. Nota 101. Y una cierta antipatía por parte de Franco, ya jefe supremo, poco acostumbrado a que no se contara con él en todas las decisiones. En los pueblos y ciudades que sus soldaditos, como gustaba llamar a sus hombres, iban ocupando, se aplicó por orden suya una feroz y coactiva rapacidad recaudatoria. Vais a ver ondear enseguida la bandera roja igualda que debéis mantener siempre como colores indelebles en vuestro corazón, ofreciéndole sin vacilar vuestra vida y vuestro oro. Nota 102. También recordaré que poseemos 43 sucursales del Banco de España, y ellos solo 28. Nota 103. Mantenía abiertas varias cuestaciones a la vez y los nombres aparecían en la prensa, pero recién detectada la menor fatiga de los donantes, que Hipodellano ordenaba una nueva colecta patriótica voluntaria. En la región bajo su mando utilizó la misma violencia higiénica que en los barrios sevillanos, por lo que durante muchos años ha sido recordado con espanto por el imaginario colectivo andaluz. Nota 104. Utilizó para este trabajo fundamentalmente a la Guardia Civil, a los falangistas, carlistas, policía montada y otras fuerzas paramilitares derechistas. Nota 105. Al igual que Mola en el norte, nota 106, Queipo utilizó la radiodifusión como medio de guerra psicológica. Son famosas sus charlas radiofónicas, a través de los micrófonos de Unión Radio Sevilla, dirigida por el teniente coronel Antonio Fontán, en las que, todos los días, generalmente a las 10 de la noche, con el fin de amedrentar al enemigo y animar a los partidarios nacionalistas en zona republicana, en un lenguaje directo y generalmente chabacano, se burlaba de los dirigentes de la República y hacía alusiones a la virilidad de legionarios irregulares, con comentarios tales como: en San Fernando hay muchos familiares de tripulantes de la escuadra pirata, que están en nuestro poder, no servirán de rehenes y sus vidas responderán de los que mueran en San Sebastián. Nota 107. La no menos célebre pasionaria, que la ha tomado conmigo porque no se da cuenta de que admiro sinceramente y no en broma, su ascenso desde criada de 30 reales a primera figura del régimen. Nota 108. Nuestros valientes legionarios irregulares han demostrado a los rojos cobardes lo que significa ser hombres de verdad. Y a la vez, a sus mujeres. Esto es totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres de verdad, y no milicianos maricones. No se van a librar por mucho que berreen y pataleen. Mañana vamos a tomar Peñaflor. Vayan las mujeres de los rojos preparando sus mantones de luto. Estamos decididos a aplicar la ley con firmeza inexorable. Morón, Utrera, Puente Genil, Castro del Río. Id preparando sepulturas. Yo os autorizo a matar como a un perro a cualquiera que se atreva a ejercer coacción ante vosotros, que si lo hiciereis así, quedaréis exentos de toda responsabilidad. Como toque internacionalista, alguna de estas charlas llevaba una coletilla con frases en francés. Nota 109. Queipo de Llano representó al terror con sus despiadadas consignas desde la radio, en las que anticipaba el asesinato de miles de personas, señalaba a las víctimas, y azuzaba a los asesinos. Estas charlas eran muy celebradas y seguidas con gran interés en la zona sublevada y su texto, una vez pulido, era publicado al día siguiente obligatoriamente por todos los periódicos. Nota 110. Sus epítetos e insultos al adversario animaron el acervo coloquial de la gente de orden, si bien, con el paso del tiempo y con el avance de la contienda se iban sofisticando cada vez más. Hordas, indocumentados, salvajes, rojos, ratas, pandilla, facinerosos, barcos pirata, hijos de la pasionaria, lacayos, bolcheviques, marxistas, turbas, canallas, energúmenos, rojo separatista, Moscú, hebreo. Nota 111, enchufista, canallero, por largo caballero, entre otros muchos. En este sentido, el poeta fascista Roy Campbell en su poema, The Flogging Rifle, llegó a comparar a Queipo con Quevedo. Nota 112. En el lado republicano se le denigraba con su tópico más conocido, la bebida. Aunque era propio de la donosura del general sus frecuentes invitaciones a una copa, se cuenta que en aquellos años ya no probaba el vino por padecer una afección hepática. Nota 113. Atención. Radio Sevilla. Queipo de Llano es quien ladra. Quien muge, quien gargajea. Quien rebuzna a cuatro patas. Radio Sevilla, señores. aquí un salvador de España. Viva el vino, viva el vómito. Esta noche tomo Málaga. El lunes, tomé Jerez. El martes, Montilla y Cazalla. Rafael Alberti. Choque, órgano del 10º Batallón del Regimiento de Infantería número 1, 14 de febrero de 1937. Finalmente, en febrero de 1938 y siguiendo instrucciones del mando político de Salamanca, fueron suspendidas, ya que su tono no convenía a la imagen que del nuevo régimen se pretendía dar a las potencias democráticas, con vistas a un eventual reconocimiento por parte de estas. En enero de 1937 dirigió las operaciones de la ocupación de Málaga con la ayuda de tropas italianas fascistas mecanizadas, al mando del general Roatta, que concluyó con una de las mayores matanzas de civiles de toda la guerra. Nota 114. Queipo contempló el bombardeo a bordo del crucero Canarias. Nota 115. La toma de Málaga ha sido algo parecido a los juegos de los prestímanos. ¿Veis Málaga de este lado? ¿Veis que está roja? Se echan unos polvos de la madre celestina y Málaga se ha vuelto blanca para siempre. Málaga no volverá a ser roja jamás. Nota 116. A los tres cuartos de hora, un parte de nuestra aviación me comunicaba que grandes masas huían a todo correr hacia Motril. Para acompañarles en su huida y hacerles correr más a prisa, enviamos a nuestra aviación que bombardeó incendiando algunos camiones. Nota 117. Pero la implacable crueldad de Queipo se había vuelto contra él en lo tocante a su propia familia, que en parte había quedado aislada en Málaga. Como dijo Pemán. El general que reía ante el micrófono mientras su corazón lloraba. Nota 118. Ignacio Suárez Somonte comparó a Queipo con Guzmán el Bueno. Nota 119. También su hermana Rosario permaneció retenida en la cárcel modelo de Madrid. Nota 120. Queipo hizo todo lo posible para salvar a su familia, que al fin fue liberada el 11 de agosto gracias al cónsul italiano don Tranquillo Bianchi. Nota 75. Al efecto disponía de un adecuado surtido de rehenes. Nota 121, cuya vida conservaba exprofeso. Por ejemplo, tenían en la cárcel de Melilla a la familia, mujer y seis hijos, del general republicano Miaja, y todas las noches Queipo dejaba caer por la radio: Miaja, tenemos a tu familia en nuestro poder y todos ellos pagarán con sus vidas en represalia por lo que tú hagas, afinando que con su piel iban a hacer carteras o petacas. Nota 122. Los historiadores no han logrado desentrañar el por qué Miaja no atacó Córdoba cuando lo tenía muy fácil. Al final de la guerra, Rosario Queipo de Llano pudo ser canjeada por el hijo de Largo Caballero, mantenido a expensas del general en la cárcel de Sevilla. El 2 de diciembre de 1937 se integró políticamente en la estructura ideológica del Movimiento Nacional, jurando como consejero nacional de la Falange en un décimo lugar. Nota 123. La autoridad de Queipo en Andalucía tras la conquista de Málaga no solo había aumentado, sino que se hacía más autónoma. Andalucía se convirtió casi en un feudo de Queipo de Llano, que ejercía a su manera en todos los ministerios. Lo mismo prohibía el vuelo de palomas buchonas, nota 124, que el luto en el vestir, que dictaba disposiciones comerciales, exigía gabelas, nota 125. Repartía licencias de exportación a través de los puertos de Sevilla, Cádiz, Huelva y Algeciras, distribuía el trabajo forzado de sus prisioneros, extendía el cultivo del arroz, muy escaso al quedar Valencia en zona republicana, a las marismas del Guadalquivir, incluso construía viviendas sociales y poblados de colonización mediante la compra a precios simbólicos de tierras a aquellos terratenientes que, en algún modo, habían simpatizado con el régimen republicano. De todas estas actuaciones administrativas no se rendían cuentas oficiales a la Junta de Burgos. Los lazos del vallisoletano con la alta burguesía andaluza, cuyo caciquismo político y social aspiraba a emular, le convertían en un peligro. Consciente, Franco mandó a su hermano Nicolás a Sevilla, pero fracasó en su misión de socavar el poder del jefe del ejército del sur. Franco quiso ascenderlo para, sin duda, controlarlo más de cerca, proponiéndole el Ministerio de Agricultura en su primer gobierno, 1 de febrero de 1938. A pesar de su vocación gestora, Queipo lo rechazó. Nota 126. La disidencia y el ostracismo. En el culmen de su gloria sevillana, Queipo quedó inmortalizado por el pintor Carlos Vázquez en un celebrado tríptico que fue expuesto en la sala Los Certales, llevando por título, Sevilla, 18 de julio de 1936. Queipo aparecía en el panel central como gallardo héroe, acompañado de su ayudante César López Guerrero en el momento de entrar en el regimiento Soria para iniciar la sublevación. En el panel de la izquierda se representa una visión trágica de la Sevilla Frente Populista. En el panel de la derecha aparece Sevilla en forma de bella mujer esplendorosa haciendo el saludo fascista. Notas 127, 128 y 129. Finalizada la guerra fue ascendido a teniente general, al ser restablecido este rango anteriormente suprimido por la República. En su transcurso habían muerto los generales Sanjurjo, Mola y Cabanellas. Quedaban Queipo y Franco como generalísimo. Queipo y todos los generales vencedores esperaban obtener de Franco las recompensas que creían merecer por todo lo que habían hecho, en forma de sustanciosas condecoraciones pensionadas, de ministerios o de otras prebendas políticas. Se creían con más derechos que los falangistas u otros advenedizos. Nota 130. Pero Queipo sentía que se le acababa el recorrido. ¿Qué podría hacer un hombre incómodo como él hasta su pase a la reserva? El duque había aconsejado a Franco por aquellos días, que se liberara cuanto antes de todos los elementos de los que no pudiera fiarse para la revolución. Nota 131. Con su carácter atolondrado e impulsivo, Queipo entraba con facilidad al trapo. Para evitar previsibles excesos verbales en la inminente reunión extraordinaria del Consejo Nacional del Movimiento que se preparaba. Nota 132, y al que pertenecía, fue quitado de en medio con un viaje oficial a Alemania, nota 133 donde agasajó a la Legión Cóndor, saludó a Hitler y se entrevistó con Göring. De regreso, aprovechó el tercer aniversario de su golpe en Sevilla, nota 134, para dar en público rienda suelta a su frustración. No se conoce bien ni todo lo que dijo ni dónde lo dijo. Probablemente fuera en la comida de confraternidad ofrecida al capitán de milicias cívicas Rafael Coronel Torres, con asistencia de jefes, oficiales y soldados que le ayudaron a sublevarse, o bien en el acto formal ofrecido por la noche en el Ayuntamiento de Sevilla al que asistieron también las autoridades civiles y eclesiásticas. Habló con su rudo estilo sobre la afrenta que Franco le acababa de infligir al otorgar ese mismo día la laureada colectiva de San Fernando a la ciudad de Valladolid, nota 135, y no a la de Sevilla, base de su poder. Queipo no solo atribuía el papel principal en la sublevación de 1936 a sí mismo y a Sevilla, sino que sugirió que el triunfo de Franco y de su ejército del centro se debió a la ayuda en hombres y material recibida de esta ciudad. También aprovechó para denunciar el nombramiento de ministros arribistas y de jóvenes políticos recién instalados, en referencia a la Falange, afirmando que, como le había aconsejado Göring, el nuevo Estado debería quedar en manos de los combatientes que con su esfuerzo ganaron la guerra. Notas 136 y 137. Franco, que estaba de antiguo resentido por los agravios recibidos de Queipo en los años en que fue su superior en el ejército de Marruecos, y sus consejeros, empezaron a recelar de la inadaptabilidad de Keipo o de alguna acción imprudente. Dentro del aparato Keipo hizo dos enemigos más poderosos que él, el general Varela y Serrano Suñer, falangista y ministro de la Gobernación. Ambos intrigaron cerca de Franco, y el 19 de julio de 1939, con varios cargos en su contra, Keipo fue relevado fulminantemente del mando de la división y de la inspección de carabineros por Franco en Junta Superior de Guerra celebrada en Burgos. Fue sustituido por el general Andrés Aliquet. El discurso incriminado, censurado en la prensa, no fue más que el pretexto que Franco esperaba desde hacía tiempo. Nota 138. Keipo estaba acabado. De héroe pasó a villano. Según confesó en sus memorias, se le prohibió entrar en Sevilla y ser citado en la prensa. Notas 139 y 140. Vigilado por la policía, fue enviado al no responsabilizarse Argentina de su seguridad personal como embajador, al frente de una misión militar ficticia a la Italia fascista, al servicio de otros ministerios, como una forma de librarse de su incómoda presencia. En este momento parece que Keipo se arrepintió, pero Franco no lo perdonó en tanto que jefe de Estado. Embarcó en el puerto de Barcelona en el buque italiano Augustus, llegando a Génova el 18 de agosto de 1939, acompañado por su hija Maruja, su secretario y futuro yerno Juliano Quevedo y un reducido séquito de policías e informadores. En septiembre tuvo su primer permiso por un accidente grave de su hijo Gonzalo. Regresó en noviembre siendo portador de un obsequio enológico para el conde Ciano. Nota 141. De sus funciones en Italia se sabe poco, pero todo lo que hacía era conocido por Madrid. Keipo descubrió que su principal espía era nada menos que su propio ayudante y confidente de toda la vida, el fiel y corpulento teniente coronel César López Guerrero y Portocarrero. Nota 142. Las siguientes solicitudes de permisos fueron sistemáticamente denegadas por el ministro del Ejército General Varela. Aunque una vez destituido por Franco, el 18 de junio de 1942, volvió discretamente de su exilio como disponible forzoso, al cumplir la edad de la reserva. Nota 143. Como buen funcionario, Keipo había precisado en julio de 1939. Yo no pedí la cruz laureada, que creo merecer, por tres motivos. Primero. Porque antes del alzamiento convinimos con Mola en no pedir recompensas. Segundo. Porque entonces no tenía jefe superior a mí. Y tercero. Porque en enero de 1938 se me dijo que no se me daba la recompensa porque no pareciera obra de compadrazgo, que se me daría al formar gobierno. Nota 144. Mediante decreto de 26 de febrero de 1944, diario oficial del 3 de marzo de 1944, se le concedió la Cruz Laureada de San Fernando en su categoría de Gran Cruz, por ser general, la cual había solicitado en vano al acabar la guerra, posiblemente por sus discrepancias con el general Franco, quien el 6 de mayo hace su quinta visita a Sevilla para imponer la laureada al teniente general Keipo de Llano. Nota 145. El generalísimo se la impuso en público en un acto en la Plaza de España de Sevilla. Varios grupos parlamentarios, a iniciativa de Esquerra Republicana de Cataluña, han registrado una proposición no de ley para la revocación de honores y condecoraciones de Estado a Francisco Franco, Emilio Mola, José Moscardo, Gonzalo Keipo de Llano, Juan Yagüe, José Antonio Primo de Rivera, Onésimo Redondo, Luis Carrero Blanco y Carmen Polo. Nota 146. Epílogo. En la amargura de su destierro romano, Keipo de Llano había cerrado la última contradicción de su vida y, en sus propias palabras, había recobrado al final el juicio, como Alonso Quijano. Con mis 65 años, me he nombrado a mí mismo viejo honorario, decidido a no volver a hacer sacrificio alguno en servicio de mi patria. Ya he cobrado por servirla cantidades fabulosas de ingratitud, y quiero dedicarme a vivir tranquilamente en mi casa y dedicado a mi familia. Yo solo pienso en que siga viviendo la patria para que yo pueda cobrar. Es muy triste esto, ¿verdad? Pues así me han hecho los españoles. Loco, toda mi vida, por mi ideal, que fue ver grande a mi patria. Nota 147. Si antes de rendir mi vida a Dios pudiera vislumbrar el resurgir de España, por desaparición del régimen actual, vería dulcificado los últimos años de mi vida. Nota 148. En los años sucesivos del franquismo, el general Queipo de Llano fue prácticamente borrado de la memoria heroica del régimen. Nota 149. Estuvo entre los 16 generales ennoblecidos por Franco. Nota 150, como marqués de Queipo de Llano, 1950, aunque él rechazó ostentar el título para sí. Con su familia ennoblecida, nota 151, y situada, vivió sus últimos años aislado de la hambruna reinante, nota 152, convertido en hacendado de varias fincas, cazador, ganadero y cultivador de frutales, cáñamo, nota 153, y arroz. Falleció el día 9 de marzo de 1951 en su propiedad del término de Camas, denominada Cortijo Gambogaz, nota 154, luego Hacienda San Gonzalo, que le había regalado el Ayuntamiento de Sevilla por suscripción popular en 1937, nota 155, siendo alcalde el marqués de Sotohermoso, donde se cuenta que trabajó de zagal el que sería famoso torero Curro Romero. Nota 156. Fue enterrado al día siguiente y en olor de multitudes en la Basílica de la Macarena de la ciudad de Sevilla, a cuya erección contribuyó y de cuya hermandad había sido nombrado en vida cofrade de honor y con cuya túnica fue amortajado. En el templo de San Gil, la presencia del cadáver del general alcanzaba límites de insospechada emoción cuando el hijo del finado, don Gonzalo, echaba la primera paletada de tierra sobre el cuerpo del que había sido marido amoroso y padre ejemplar. Y entre el grupo de los íntimos de don Gonzalo, se destacaba con el rostro inundado por las lágrimas, aquel fiel enfermero, don José Pinilla que, sin duda, recordaba una frase del general dirigida a él, y que resumía la dolorosa realidad de este momento. Pepe, yo ya no soy castellano, yo ya soy sevillano y quiero ir a morirme a mi Sevilla y que me entierren en la Macarena. La Vanguardia Española, 11 de marzo de 1951. Allí yace también su compañero el general jurídico Francisco Bohórquez Vecina. Ilustración nota a pie de ilustración. Basílica de la Macarena, San Gil, donde está enterrado Queipo de Llano. Queipo de Llano y Sevilla. La Sevilla más conservadora le consideró como su hijo querido, nota 157, al que mostró su agradecimiento y le regaló valiosas propiedades en la isla de la Cartuja. El poeta gaditano José María Pemán lo llamó en un famoso discurso, al que asistieron Franco y Millán Astray, la segunda Giralda. Nota 158. Tú no has dejado a Sevilla. ¿Verdad, general Queipo de Llano, general Speaker, torre del buen humor y de optimismo, segunda Giralda de esta Sevilla de hoy? José María Pemán, nota 159. Sin embargo, una parte importante de la población de la ciudad, especialmente los familiares y amigos de los represaliados políticos, tenían de él una baja consideración. Nota 104. Desde un principio, Queipo aprovechó el fervor religioso de los sevillanos y se hizo ver en misa y rezando ante imágenes. Tras la ocupación de Málaga, fue nombrado el 9 de febrero hijo adoptivo predilecto de la ciudad de Sevilla. Este honor se le retiró 50 años después, y en ese acto anunció que devolvería la corona de la Macarena que había sido entregada por la hermandad como donativo al ejército faccioso para financiar el golpe militar y la posterior ocupación de Andalucía. En Semana Santa, durante la guerra, solía encabezar las procesiones. Contribuyó a la construcción de la Basílica de la Macarena en el solar de la Taberna Cañoneada en 1931 por el gobierno republicano, nota 160, Casa Cornelio, que había sido lugar de reunión de los anarquistas. Nota 161. Estuvo presente en la colocación de la primera piedra de una iglesia dedicada a San Gonzalo de Amarante en el barrio León, llamado luego de San Gonzalo. Nota 162. Desde este templo realiza su recorrido la Hermandad de Semana Santa conocida como Hermandad de San Gonzalo, Sevilla. Sus hermanos han reiterado en diferentes ocasiones que este nombre debe relacionarse con el santo que preside la parroquia, y no guarda relación alguna con el recuerdo de Gonzalo Queipo de Llano. Nota 163. También colocó la primera piedra de la iglesia de Santa Genoveva, en el barrio del Tiro de Línea, que tomó el mismo nombre que tenía su esposa. Su hija Maruja Queipo de Llano fue nombrada camarera de la nueva imagen de la Virgen de las Angustias de la Hermandad de los Gitanos, cuando fue bendecida en 1937. Notas 164 y 165. La avenida con su nombre, antes denominada calle Génova, por ser zona de residencia de los comerciantes de tal origen, como las cercanas calles Francos o Alemanes, situada junto a la catedral, fue suprimida del callejero sevillano por el primer ayuntamiento democrático y sustituida por el nombre de Avenida de la Constitución. Nota 166. En pleno municipal celebrado con fecha 18 de julio del 2008, el Ayuntamiento de Sevilla acordó por unanimidad de todos los grupos políticos, excepto la abstención del PP, retirarle la medalla de oro de la ciudad como consecuencia del gran dolor que causó a innumerables familias sevillanas. No podía ser honrado por la ciudad quien representó el terror en su máxima expresión. Nota 167. Queipo de Llano aparece como uno de los 25 imputados por la Audiencia Nacional, 2008. Nota 168. Asimismo, la Diputación Provincial de Sevilla decidió revocar con fecha 30 de octubre de 2008 el honor de ser hijo adoptivo de la misma, que se le concedió el 25 de agosto de 1936, al considerarlo el máximo responsable de la represión que se desencadenó en la provincia. Nota 169. En la zona arrocera de Isla Mayor existe un poblado con el nombre de Queipo de Llano, que se encuentra abandonado, y el INE no lo contempla en sus estadísticas de población. En cuanto a su tumba en la Basílica de la Macarena de Sevilla, no obstante el tiempo transcurrido desde su fallecimiento, se mantiene una polémica en la ciudad sobre si es el lugar adecuado para sus restos mortales. Con fecha de 29 de octubre de 2009, la Hermandad de la Esperanza Macarena, de acuerdo con sus familiares, eliminó de la tumba las referencias a su condición de teniente general y la fecha del inicio de la rebelión militar de la que fue protagonista. Nota 170. También existen opiniones discrepantes en la ciudad sobre si resulta adecuado que la imagen de la Esperanza Macarena procesione en Semana Santa con el fajín de honor que le regaló el militar. Nota 171. En la Semana Santa del año 2011, la Hermandad de la Esperanza Macarena decidió que la imagen de la Virgen no portara la citada prenda, que ha sido sustituida por un cíngulo realizado en el taller de Francisco Carrera Iglesias, aunque no se ha aclarado si se trata de una decisión definitiva. Nota 172. Homenajes. Tiene dedicada calles en muchos pueblos de Extremadura, además de la ciudad de Cáceres, tales como Montánchez, Navalmoral de la Mata, Valdefuentes, Peraleda, Navalvillar de Ibor, Villa del Rey, Madroñera, y otras. Notas y referencias. 1. Queipo de Llano en Radio Sevilla, en El Mundo de Andalucía, 12 de diciembre de 1998. 2. Santos Juliá, coordinadora, Víctimas de la Guerra Civil, ISBN 84-8460-333-4, página 411. 3. Franco y sus generales. 4. Paul Preston, The Politics of Revenge, Fascism and the Military Indio 20th Century, Spain, Routledge, 2003, ISBN 11348111136, página 84. 5. Daniel Arasa, Historias Curiosas del Franquismo, Ediciones Robinbok, 2008, ISBN 84792797796, página 55. 6. Las familias de clase media de la época reservaban para alguno de sus hijos el asilo hospitalario de las academias militares, CF. M. Azaña, Obras Completas, Giner, Madrid, 1990, volumen 1, página 263. 7. CF. Ana Quevedo y Queipo de Llano, Queipo de Llano. Gloria e Infortunio de un General, Barcelona, Editorial Planeta, 2001, páginas 1 a 10. 8. La concurrencia profesional en el ejército español era entonces de 499 generales, 142 almirantes, 578 coroneles y aproximadamente 23.000 oficiales de rango inferior. California. S.G. Paine, Los militares y la política en la España contemporánea, Ruedo Ibérico, París, 1968, página 75. 9. C.F. Ana Quevedo y Queipo de Llano, Queipo de Llano. Gloria e Infortunio de un General, Barcelona, Editorial Planeta, 2001. 10. Los oficiales debían pedir permiso para casarse. El ministro de la Guerra, Baylor, estableció una norma que prohibía casarse a los tenientes hasta que dispusieran de una renta personal o tuvieran novia con una dote respetable. Se presumía que con el sueldo de teniente no se podía sostener una familia. C.F.S.G. Paine, Los militares y la política en la España contemporánea, Ruedo Ibérico, París, 1968, página 75. 11. Un grave problema era la corrupción casi generalizada en todo el ejército de Marruecos y que iba desde el oficial, que teniendo un sueldo de 500 pesetas al mes, sueldo de un capitán en 1921, tenía unos gastos de 15.000, hasta el recluta que vendía su munición a los futuros enemigos. C.F. S.G. Paine, Los militares y la política en la España contemporánea, Ruedo Ibérico, París, 1968. 12. La Cruz Laureada de San Fernando en nuestras calles. 13. En la Hemeroteca de la Vanguardia. Barcelona, 4 de octubre de 1909. 14. Duelo interrumpido. La Vanguardia, Barcelona, 25 de febrero de 1910. 15. Ver la Vanguardia. Barcelona, 14 y 15 de enero de 1910. 16. Juan Ortiz Villalba, Del golpe militar a la guerra civil. Sevilla 1936, RD Editores, Sevilla, 2006, páginas 21, 26, 55, 83 y 200. 17. La Vanguardia, 8 de junio de 1922. 18. A las órdenes del Alto Comisario. Ver la Hemeroteca de la Vanguardia, 4 de septiembre de 1924. 19. Ver Jorge Fernández Coppel Opcit. Página 394. 20. La Revista de Tropas Coloniales, mensual, fundada y dirigida por Gonzalo Queipo del Llano en 1924 en Ceuta, portavoz de los africanistas enemigos de replegarse. En sus páginas colaboraron Francisco Franco, Fermín Galán, Millán Astray y otros. Con varias alteraciones, la revista subsistió hasta reaparecer en Madrid, 1942-1976. 21. La situación en Marruecos. La columna del general Riquelme. Combate en Benisselat. La columna de Queipo de Llano protege la retirada de la del general Riquelme. Ver hemeroteca de la vanguardia. Barcelona, 11 y 13 de septiembre de 1924. 22. Ver hemeroteca La Vanguardia. Barcelona, 4 de noviembre de 1924. 23. Queipo se referirá a este suceso y al general Riquelme, que permaneció leal al gobierno, en alguna de sus charlas radiofónicas. Ver ABC de Sevilla, 11 de agosto de 1936, página 15. 24. Ver hemeroteca digital de La Vanguardia. Barcelona, 17 de mayo de 1928. 25. Juan Ortiz Villalba. Del golpe militar a la guerra civil. Sevilla, 1936, RD Editores, Sevilla, 2006. Páginas 21, 26, 55 y 83. 26. Sancho Dávila, José Antonio, Salamanca y otras cosas. Afrodisio Aguado, página 23. 27. María Losada Urigüen, El movimiento de Jaca y Cuatro Vientos, Historia, Memoria y Movilización. 28. Ver hemeroteca de La Vanguardia. Barcelona, 16 y 17 de diciembre de 1930. 29. Ver hemeroteca de La Vanguardia. Barcelona, 23 de diciembre de 1930. 30. En un acto en honor de los repatriados políticos, el general Queipo de Llano, ya instalado como capitán general, pronunció unas palabras en que expresó el testimonio de cariño entrañable a don Indalecio Prieto, hombre bueno que hizo menos dolorosa la expatriación. Ver hemeroteca de La Vanguardia. Barcelona, 21 de abril de 1931. 31. Los procesados son 36, hallándose 14 de ellos en rebeldía. Son estos últimos el general Queipo de Llano, teniente coronel Puig García, comandantes Franco, Roa, Pastor e Hidalgo de Cisneros, capitanes don Arturo González Gil, don José Fernández Navarro y de inválidos don Julio Reyes, teniente de aviación don Joaquín Collar, excomandante don Alfonso Reyes, capitán de artillería don Antonio Rexach, exoficial señor Martínez de Aragón y mecánico Pablo Rada. Ver hemeroteca digital de La Vanguardia. Barcelona, 29 de marzo de 1931. 32. Baja en el ejército del general Queipo de Llano. La Gaceta publica la siguiente RO. En vista del escrito que en 17 del actual dirigió a este ministerio el capitán general de la Primera Región, participando haber transcurrido más de dos meses que el general de brigada en situación de primera reserva don Gonzalo Queipo de Llano y Sierra se encuentra en ignorado paradero, Su Majestad el Rey, Q. Don G., se ha servido disponer que, con arreglo a lo prevenido en la R.O. circular de 13 de marzo de 1900, se ha dado de baja en el ejército. 33. Ver hemeroteca de La Vanguardia. Barcelona, 18 de abril de 1932. 34. Ver hemeroteca digital de La Vanguardia. Barcelona, 31 de julio de 1931. 35. Ver hemeroteca de La Vanguardia. Barcelona, 8 de agosto de 1931. 36. Queipo es un simple, y su frente muy angosta. Azaña, M., Memorias Políticas y de Guerra, Volumen 1 Crítica. Barcelona. 1978, página 609, 174 y 175. 37. Ver Hemeroteca de la Vanguardia. Barcelona, 15 de julio de 1931. 38. Juan Ortiz Villalba. Del golpe militar a la guerra civil. Sevilla 1936, RD Editores. Sevilla 2006. Páginas 21, 26, 35 a 40, 55 y 83. 39. Ver Hemeroteca de la Vanguardia. Barcelona, 8 y 10 de diciembre de 1931. 40. Los esponsales civiles de un hijo del presidente de la República y la señorita Queipo de Llano. El matrimonio religioso se celebrará mañana. La Vanguardia. Barcelona. 28 y 30 de diciembre de 1934 y 2 de enero de 1935. 41. Sobre el relevo del general Queipo de Llano. Ver Hemeroteca de la Vanguardia. Barcelona, 9 de marzo de 1933, página 22. 42. Juan Ortiz Villalba lo califica de inestable, charlatán e intrigante, con una gran afición política. California. Juan Ortiz Villalba. Del golpe militar a la guerra civil. Sevilla 1936, RD Editores, Sevilla, 2006. 43. Ver Hemeroteca La Vanguardia. Barcelona. 26 de septiembre de 1933. 44. Reunión de la Comisión de Hacienda. Sobre el aumento de sueldo a los carabineros. Un artículo atribuido al general Queipo de Llano. Ver Hemeroteca de la Vanguardia. Barcelona, 9 y 10 de mayo de 1934. 45. Escribe Queipo, cuando conseguí que Mola empezase a organizar el movimiento, convinimos en que no habría recompensas de ninguna clase, para que el país viese que no eran razones inconfesables. Jorge Fernández Coppel Opcit. Página 318. 46. Carlos Blanco Escolá, el general Mola. El ególatra que provocó la guerra civil. La esfera de los libros. Madrid, 2002. 47. Maíz, Félix, Alzamiento en España. De un diario de la conspiración. Editorial Gómez. Pamplona, 1956. Páginas 100 a 103. 48. Juan Ortiz Villalba. Del golpe militar a la guerra civil. Sevilla 1936, RD Editores, Sevilla, 2006. Páginas 21, 55 y 83. 49. Curcio Malaparte, Técnica del golpe de Estado. Plaza y Janés, Barcelona, 1960. 50. Jorge Fernández Coppel, Queipo de Llano. Memorias de la Guerra Civil. La esfera de los libros. Madrid, 2008. Pax 25, 65 y 119. 51. Jorge Fernández Coppel, Queipo de Llano. Memorias de la Guerra Civil. La esfera de los libros. Madrid, 2008. Páginas 25, 65, 106 y 110. 52. Cuando se concedió la medalla militar colectiva a los que habían participado en el golpe de Sevilla, pudo comprobarse la gran cantidad de militares solicitantes. 53. Varela Rendueles, J. Majestad, Rebelión en Sevilla. Memorias de su gobernador rebelde. Ayuntamiento de Sevilla, 1982. Páginas 95 y siguientes. Milagrosamente Varela no fue fusilado en el acto de su rendición porque Queipo le había garantizado por teléfono la vida, bajo palabra de un general español. Posteriormente salvó la vida por la influyente mediación del jesuita Pedro Ayala y de la condesa de Lebrija. 54. De las instrucciones encontradas en domicilios registrados de generales golpistas en Madrid y Barcelona, California. La Vanguardia. Barcelona, 23 de julio de 1936, página 3. 55. Hurtado, Víctor, 2011. La sublevación. Barcelona, DAU. ISBN 978-84-936-625-61, página 32. 56. Es significativo que ninguno de los jefes indecisos de la guarnición de Sevilla, Villaabrille, López Biota y Allanegui Lusarreta fueran mandados fusilar por Queipo. El coronel de caballería Santiago Mateo Fernández, de la guarnición de Sevilla, y el general Miguel Campín Saura, al mando de la guarnición de Granada, que no se unieron explícitamente al golpe, fueron sometidos a consejo de guerra sumarísimo y fusilados en las murallas de la Macarena. Una de las ejecuciones más polémicas ordenadas por Queipo de Llano fue la del general Campins, jefe de la guarnición de Granada, el 16 de agosto de 1936, que era amigo personal de Franco, había sido subdirector de la Academia Militar de Zaragoza cuando éste ocupaba la dirección, por haberse mantenido en un primer momento leal al gobierno. Franco al parecer nunca se lo perdonó, siendo este un episodio más de su conocido antagonismo. 57. El destino posterior de estos guardias de asalto perdonados por Queipo, obligados a tocarse con gorrillo cuartelero para distinguirlos de los no traidores, fue de colaboración en primera línea con los rebeldes. Ver la ruta victoriosa de una sección de guardias de asalto por los pueblos de Sevilla y Córdoba. Diario Odiel, Huelva, 18 de agosto de 1936. 58. Alta sentencia. Ejecución de un espía y de un traidor a España. Guión. Córdoba, 30 de septiembre de 1936. 59. Francisco Espinosa, La justicia de Queipo. Crítica. Barcelona. 2006. 60. Dionisio Ridruejo, Escrito en España. Madrid. J. del Toro Ediciones, 1976, páginas 120 y 121. 61. José Cuesta Monereo y Antonio Olmedo Delgado, General Queipo de Llano, Aventura y Audacia. Barcelona. AHR. 1958. 62. Luis Montán, Episodios de la Guerra Civil número 5, cómo conquistó Sevilla el general Queipo de Llano. Librería Santaren, Valladolid, 1938. 63. Guzmán de Alfarache, 18 de julio. Historia del Alzamiento Glorioso de Sevilla. Sevilla, Editorial Fe, 1937. 64. Blanco Escolá, Carlos, Las falacias de la guerra civil. Planeta, 2005, página 274. 65. Julio Prada Rodríguez, de la agitación republicana a la represión franquista. Ourense 1934-1939. Ariel, Barcelona, 2006, página 191 y siguientes. 66. Richard Barker, El largo trauma de un pueblo andaluz. Ayuntamiento de Castilleja del Campo, 2007, página 141. 67. Bando de Estado de Guerra de 18 de julio de 1936. Viquisource. Según la Constitución vigente, el estado de guerra solo podía promoverlo el gobierno. 68. ABC de Sevilla, 20 de julio de 1936. 69. El edificio de Capitanía fue acondicionado por la Junta de Andalucía como Consejería de Justicia y Administración Pública. Por una ironía de la historia, el antiguo despacho del general Queipo de Llano se convirtió en el actual despacho de la máxima autoridad de la justicia andaluza. Ver El País, edición andaluza, 11 de julio de 2009, página 4. 70. El general Queipo enviaba bandos locales por telegrama a los puestos de la Guardia Civil. Ver anexo documental. Documento número 1. 71. Rafael Cruz, La limpieza política rebelde en el inicio de la guerra de 1936. Hispania Nova, número 7, 2007. 72. Tomás y José Cuesta Monereo, hijos del también militar don Tomás Cuesta Carrión, archivero de la Capitanía General, que había llegado a Sevilla procedente de Jaén en 1906. 73. Bando de Estado de Guerra de 18 de julio de 1936. Sevilla. 74. Pedro Parias González, teniente coronel retirado de caballería, gran terrateniente, cacique de Castilleja del Campo, administrador de la Condesa de las Atalayas y expresidente de la Diputación, 1928-1930. 75. Jorge Fernández Coppel, Queipo de Llano. Memorias de la Guerra Civil. La Esfera de los Libros. Madrid. 2008, página 65. 76. Manuel Gómez Cantos, El guardia civil más sanguinario. 77. El pensamiento y el propósito del general Queipo de Llano. ABC de Sevilla, 22 de julio de 1936. 78. Jorge Fernández Coppel, Queipo de Llano. Memorias de la Guerra Civil. La Esfera de los Libros. Madrid. 2008, página 195. 79. Gil Andrés, C. Lejos del Frente. La Guerra Civil en la Rioja Alta. Barcelona, Crítica, 2005, páginas 183, 187 y 209. 80. Baja definitiva de varios generales en el ejército. Gaceta de Madrid, 22 de julio de 1936. La Gaceta publica un decreto del Ministerio de la Guerra, por el que se dispone que causen baja definitiva en el ejército los generales de división, don Francisco Franco, don Manuel Godet, don Miguel Cabanellas, don Gonzalo Queipo de Llano, don Joaquín Fanjul y don Andrés Aliquet. El gobierno dará en su día cuenta del precedente decreto. 81. Espinosa Maestre, F., La justicia de Queipo de Llano. Crítica, Barcelona, 2006, página 69. 82. Francisco Espinosa Maestre, Informe sobre la represión franquista. Estado de la cuestión. 83. José María García Márquez, La represión militar en la provincia de Sevilla. la guerra civil en Carmona. Ayuntamiento, Delegación de Cultura. Carmona, 2008. PAC 34. 84. Fotografía oficial del general Queipo para los escaparates y centros oficiales. 85. El general Speaker. 86. Franco, Queipo de Llano, Cardenal Ilundain y el alcalde Ramón de Carranza. 87. Tribunales militares y consejos de guerra. AsturiasRepublicana.com. 88. Julio Prada Rodríguez, de la agitación republicana a la represión franquista. Ourense 1934-1939. Ariel, Barcelona, 2006, páginas 191 y siguientes. 89. Alicia Domínguez Pérez, el verano que trajo un largo invierno. Quorum, Cádiz, 2004, páginas 175 a 186. 90. La declaración programa de la Junta de Defensa Nacional. ABC de Sevilla, 13 de agosto de 1936, página 3. 91. 32 meses de guerra. La Vanguardia Española, 1 de abril de 1941. 92. Dice el Estado Mayor del Ejército de África y Sur de España. Ver ABC de Sevilla, 14 de agosto de 1936. 93. La placa contiene un equívoco histórico importante, habitual en la propaganda de la época. El 7 de agosto de 1936 estuvo albergado allí el general de división Francisco Franco y no el generalísimo de los ejércitos. 94. Se sabe que Cabanellas votó en contra de Franco y se dice que Queipo de Llano no se opuso porque pensó que con la presencia de los generales Cabanellas, Mola y él mismo, Franco no se podría mantener como generalísimo al finalizar la guerra. Ver Queipo de Llano, Memorias de la Guerra Civil, Operación CIT. Pie de foto. 95. Acabada la guerra que tanto nos ha hecho padecer, pero que pese a mis intentos de evitarla y de hacer renunciar al poder a los enemigos de nuestra patria de forma pacífica, me planteé si mantener los poderes de generalísimo que me concedieron los altos oficiales o volver a mi oficio anterior. Del testamento político de Franco. 96. Lorenzo Martínez Fuset, 1899-1961. Teniente coronel jurídico, auditor, hombre de confianza y asesor de Franco. 97. Nombramiento de Franco como jefe del Estado Nacional. El ardid consistió en que, una vez ausentado Franco de visita a Toledo, el artículo primero sufrió un añadido por el fiel funcionario jurídico Lorenzo Martínez Fuset antes de su inserción en el boletín oficial, quien asumirá todos los poderes del nuevo Estado. Según Peine, cuando los altos jefes conocieron el texto enmendado ya impreso del decreto el día 30, hubo algunas críticas agrias contra la cláusula, pero Martínez Fuset dijo que los términos del decreto quizás eran un poco ambiguos, pero que ya era demasiado tarde para rectificarlo. Peine, Operación CIT, PAC 325. 98. Decreto número 138. 99. En la transmisión de poderes en Burgos, el general Cabanellas no se aclaró mucho con la terminología de los atributos políticos, señor jefe del gobierno del Estado español. En nombre de la Junta de Defensa Nacional os entrego los poderes absolutos del Estado. ABC de Sevilla, 2 de octubre de 1936, página 3. 100. ABC de Sevilla, 2 de octubre de 1936, página 7. 101. en el mismo sentido entre el 18 de julio y el 24 de julio de 1936, que se constituyó la Junta de Defensa Nacional de Burgos bajo la presidencia del general Miguel Cabanellas Ferrer, hubo un lapso de 6 días en los que Queipo de Llano fue, en estricta teoría, rey absoluto del suroeste andaluz. 102. ABC de Sevilla, 16 de agosto de 1936, página 1. 103. ABC de Sevilla, 23 de agosto de 1936, página 3. 104. El propio general Queipo de Llano se defiende con amargura en sus memorias sobre el calificativo de «bestia» que le aplicaban algunos. Californio. Jorge Fernández Coppel, Operación CIT, páginas 388 y 389. 105. Es imposible conocer el número real de víctimas bajo responsabilidad directa de Queipo de Llano. Como aproximación, Andalucía es la autonomía que cuenta con el mayor número de asesinatos reclamados al juez Garzón, 29.091, 2.995 nombres, El País, 07 de agosto de 2008. 106. El tema favorito de las charlas de Mola era el encarnizamiento contra Manuel Azaña. 107. ABC de Sevilla, 20 de agosto de 1936, página 4. 108. ABC de Sevilla, 8 de septiembre de 1936, página 7. 109. ABC de Sevilla, 24 de julio de 1936, página 4. 110. Espinosa Maestre, F., La justicia de Queipo, violencia selectiva y terror fascista en la 2 División en 1936. Sevilla, Huelva, Cádiz, Córdoba, Málaga y Badajoz. Montilla, Córdoba. Bibliofilia Montillana, Cofradía de la Viña y el Vino, 2000. ISBN 84951971089. 111. ABC de Sevilla, 29 de junio de 1937, PAC 10. 112. Hora Reverendo Southworth, El mito de la cruzada de Franco. Ruedo Ibérico, París, 1963, página 88. 113. El general Queipo ora ante nuestro Padre Jesús del Gran Poder. ABC de Sevilla, 3 de agosto de 1936, PAC 10. 114. Norman Bethune, El crimen de la carretera Málaga-Almería. Publicaciones Iberia, Madrid, 1937. 115. Durante la campaña de Málaga, Queipo tenía su estado mayor en un tren y aparecía ante los fotógrafos con un abrigo de cuero como el que usaban los militares alemanes. 116. ABC de Sevilla, 9 de febrero de 1937, página 9. 117. Gonzalo Queipo de Llano, charla radiofónica. ABC de Sevilla, 10 de febrero de 1937. 118. José María Tasara. ABC de Sevilla, 20 de agosto de 1936, página 5. 119. Sevilla, Nuevo Covadonga. ABC de Sevilla, 11 de septiembre de 1936, página 3. 120. Guión, Córdoba, 26 de septiembre de 1937. 121. Belén López Collado, Carta de Queipo de Llano al Cónsul de México en Gibraltar. Tengo como rehenes a un hermano de Martínez Ramos, a toda la familia del señor Muñoz Martínez, a la hija del T. Coronel Sanabria, que fue ministro de la guerra en un gobierno marxista, a la mujer y a la hija del general Castelló, y otras más. 122. María Luisa Miaja Isaac, Sombras y luces del ayer. Éxodo de recuerdos. Morelia, México. 123. ABC de Sevilla, 3 de diciembre de 1937, páginas 4 y 5. 124. ABC de Sevilla, 22 de junio de 1937, página 5. 125. Antonio Bahamonde. Un año con Queipo de Llano, Memorias de un nacionalista. Espuela de Plata, Sevilla, 2005. 126. Jorge Fernández Coppel, Operación CID, página 393. 127. Concha Langa Nuño, 2006. Cultura y propaganda en la Sevilla de la Guerra Civil, en Andalucía y la Guerra Civil, estudios y perspectivas. Universidad de Sevilla. Página 201. 128. El 4 de marzo de 1939 el general Queipo de Llano inaugura una exposición de Carlos Vázquez en el local de los Certales, calle Rioja, 14, de Sevilla. Entre la obra expuesta figura un tríptico laudatorio del citado general. Paradero desconocido. 129. Una fotografía del enorme tríptico puede verse en ABC de Sevilla, 5 de marzo de 1939, página 13. 130. Paul Preston, Franco y sus generales. Fragmentos. El País, 20 de abril de 2008. 131. Condeciano. Diario. 1939-1940. Plaza y Janés. Barcelona. 1961. Comentario al 12 de junio de 1939, página 121. 132. Ver la Vanguardia Española, 6 de junio de 1939. 133. El general Queipo de Llano sale con dirección a Alemania. La Vanguardia Española, 2 de junio de 1939. 134. Por la Jefatura de Propaganda se ultiman los trabajos de organización de las grandes fiestas que se celebrarán en Sevilla el día 18 de julio, y que tendrán el doble significado de conmemoración del glorioso alzamiento nacional y homenaje al Salvador de Andalucía, el teniente general Queipo de Llano. La Vanguardia Española, 1 de julio de 1939. Este acto de falange fue suspendido por orden de Ramón Serrano Suñer. 135. Con motivo de la festividad de hoy el caudillo concede condecoraciones y recompensas. Se concede a Valladolid la Gran Cruz Laureada de San Fernando. Texto del decreto que premia la gesta heroica de la falange vallisoletana. Ver Hemeroteca de la Vanguardia Española, 18 y 20 de julio de 1939, página 19. 136. S.G. Paine, Los militares y la política en la España contemporánea, Ruedo Ibérico, París, 1968, páginas 371, toneladas 372. 137. Es imposible encontrar reflejado en la controlada prensa nacional el contenido exacto del discurso de Queipo de Llano o el sitio donde lo pronunció. En alguna prensa extranjera se encuentran referencias muy duras que pronunció contra Franco, al que llamó grotesco muñeco relleno de serrín, su régimen falangista o sus amigos fascistas, que lo apoyaron. Ver España Democrática. Uruguay, 27 de julio de 1939. 138. Serrano Suñer había dicho al conde Ciano unos días antes que Queipo de Llano estaba loco y que lo iban a enviar a un retiro dorado. Conde Galeazzo Ciano, diario 1939-40. Comentarios a los días 23 y 27 de julio. Plaza y Janés. 1961, página 133. 139. Jorge Fernández Coppel, Queipo de Llano. Memorias de la Guerra Civil. La Esfera de los Libros, Madrid, 2008, páginas 318 a 336. 140. Los censurados periódicos de aquellos días siguieron publicando algunas noticias irreales del general Queipo y luego el silencio. 141. Ver Hemeroteca de la Vanguardia Española, 1 de noviembre de 1939, pag. 5. 142. Queipo de Llano y López Guerrero en uniforme de faena en Capitanía. 143. Franco hizo guardar escrupulosamente la reserva por edad a todos sus generales, excepto para él mismo por ser caudillo y generalísimo. 144. Quevedo y Queipo de Llano, Ana. Queipo de Llano. Gloria e infortunio de un general. Barcelona, Editorial Planeta, 2001, pag. 463. 145. Antonio Santos, Sevilla expresa solemnemente su gratitud al general Queipo de Llano. El caudillo impone al ilustre soldado las insignias de la laureada de San Fernando, ofrenda de la ciudad. Ver Hemeroteca de la Vanguardia Española, 9 de mayo de 1944. 146. El País, 4 de septiembre de 2009. 147. Jorge Fernández Coppel, Operación CIT, página 431. 148. Jorge Fernández Coppel, Operación CIT, página 420. 149. En la película conmemorativa Franco, ese hombre, 1964, no es citada la responsabilidad militar de Queipo de Llano. 150. Ver Hemeroteca de la Vanguardia Española, 2 de abril de 1950. 151. Elenco de grandezas y títulos nobiliarios españoles. Ediciones de la revista Hidalguía, Madrid, 1998, página 774. 152. Recién acabada la guerra y durante muchos años, como en el Siglo de Oro español, la ciudad de Sevilla se llenó de mendigos, de pícaros, de piojos y de epidemias. Ver María Victoria Fernández Luceño, Miseria y represión en Sevilla, 1939-1950. Ayuntamiento de Sevilla, 2007. 153. Sevilla. El cultivo del cáñamo en las tierras andaluzas. La cosecha se presenta espléndida. Ver Hemeroteca de la Vanguardia Española, 6 de julio de 1939. 154. Finca que fuera durante el siglo XIX, cuna de la burguesía y de la mecanización agraria, gracias al propietario sevillano Ignacio Vázquez Gutiérrez. Actualmente está considerada monumento. Queipo usaba la Torre de Gambogaz como membrete de distinción en su papel de escribir. 155. Hora tonelada tonelada p://www.elpais.com/artículo/opinión Queipo de Llano y la corta de la cartuja Gonzalo Queipo de Llano. El País. Sevilla, 16 de julio de 1976. 156. La familia Queipo de Llano trataba de usted a los niños que trabajaban en el cortijo. 157. Yana Joucherie, 2005, Noches de Sevilla. Sevilla, Espuela de Plata. 158. Hugh Thomas, 1967, La Guerra Civil Española, París, Ruedo Ibérico, Pag 310. 159. ABC de Sevilla, 16 de agosto de 1936, Pag 9. 160. Casa Cornelio. Sevilla. 161. La reconstrucción de los templos. El general Queipo de Llano se entrevista con el cardenal Segura. ABC de Sevilla. Cita requerida. 162. Colocación de la primera piedra de la iglesia de San Gonzalo en el barrio de León. ABC de Sevilla, 30 de junio de 1938, página 11. 163. Diario ABC de Sevilla, cuando se hurga en la memoria cofrade. Publicado el 20 de octubre de 2007. 164. Álvarez Rey, Leandro, Coord, 2006. Andalucía y la Guerra Civil, Estudios y Perspectivas. Diputación Provincial de Sevilla, Universidad de Sevilla. Pag 208. ISBN 84-472-0677-7. 165. Editorial, 1982. Los Gitanos. ABC de Sevilla, 18 de marzo. 166. Por unanimidad de los concejales, cambian de nombre las avenidas y la plaza 18 de julio, ABC de Sevilla, 2 de enero de 1981. Consultado el 11 de diciembre de 2009. 167. El Correo de Andalucía, 19 de julio de 2008, páginas 4 y 7. 168. Franco, Mola y Queipo de Llano, ante los tribunales, Ecodiario, 17 de octubre de 2008, consultado el 9 de diciembre de 2009. 169. Diario de Sevilla, 30 de agosto de 2008. 170. Desaparecen las referencias militares de la tumba de Queipo, Diario de Sevilla, 30 de octubre de 2009. Consultado el 11 de diciembre de 2009. 171. Campaña para retirar el fajín del general Queipo de Llano del paso procesional de la Esperanza Macarena en Sevilla, Ecodiario, Sociedad, 8 de marzo de 2008. Consultado el 12 de diciembre de 2010. 172. Diario ABC de Sevilla, la Macarena prescinde del fajín de capitana en la Semana Santa del 2011. Publicado el 29 de marzo de 2011. Bibliografía. 1. Antonio Bahamón de Un año con Queipo de Llano, Memorias de un nacionalista. Espuela de Plata. Sevilla. 2005 ISBN 84-96-133-46-X. 2. Manuel Barrios, El último virrey, edificio. Argos Vergara, S. Alteza. Varna, 1979. ISBN 84-7017-583-1. 3. Francisco Espinosa Maestre, La justicia de Queipo. Violencia y terror fascistas en Sevilla, Huelva, Cádiz, Córdoba, Málaga y Badajoz, 2000. 4. Francisco Espinosa Maestre, La columna de la muerte, el avance del ejército franquista de Sevilla a Badajoz, Editorial Crítica, Barcelona, 2003. 5. Juan Ortiz Villalba. Del golpe militar a la guerra civil. Sevilla 1936. RD Editores. Sevilla 2006. 5. Paul Preston, La guerra civil española, Edificio de Bolsillo, 2003. ISBN 84 9759 063 5. 6. Servicio Documentación Cadena SER. En el aire, 75 años de radio en España. Promotora General. Revistas, Madrid, 1999. ISBN 84 931 179 00. 7. Ian Gibson Queipo de Llano, Sevilla, verano de 1936, con las charlas radiofónicas completas, edificio Grijalbo Barna, 1986. ISBN 84 253 773 8. 8. Hemeroteca de la Vanguardia de Barcelona. 9. Hemeroteca de ABC de Sevilla. 10. Jorge Fernández Copel, Queipo de Llano. Memorias de la Guerra Civil. La Esfera de los Libros, Madrid, 2008. 11. La Guerra Civil en Carmona. Ayuntamiento. Delegación de Cultura. Carmona. 2008. 12. José María García Márquez, La represión militar en la Puebla de Cazalla, 1936-1943. Fundación Centro de Estudios Andaluces, 2007. 13. José Luis Gutiérrez Molina, Presos, prisioneros y obras públicas y privadas en Andalucía durante la Guerra Civil. AOL, NUM 3, Invierno, 2004, Pagonas 39 a 54. 14. Video, La Guerra Civil en Andalucía. 1. El Golpe. Fuente de este archivo. http://wikipedia.org/gonzalo-queipo-llano-almohadilla-cite-note-repetida-7-75. Fin de la audición.